Amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. La gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo siga siendo derramada en abundancia sobre cada una de nuestras vidas. Yo quiero invitarles inmediatamente a que estemos sobre nuestros pies, que abramos nuestras Biblias. En el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 1, y allí vamos a estar leyendo algunos versos de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, los versos del 3 al 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es luz y es vida. En este momento te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que por la acción de tu Espíritu Santo tú nos vivifiques en tu palabra. Que tú traigas revelación a nuestra vida, Señor, para nosotros comprender cuál es tu voluntad para con tu iglesia en este tiempo. Y que podamos ver que tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Háblanos en esta mañana. Tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Puede sentarse, amado. Yo he estado desde hace algunos días reflexionando en esta palabra, en la palabra de Primera de Pedro. Les invito a cada uno de los hermanos y de las hermanas a que se lean esta carta del apóstol Pedro, porque al tiempo que nosotros estamos viviendo hoy día, esta carta está muy actual. Entiendo de que este mensaje del apóstol Pedro fue reservado para el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros ahora. Y es por eso que a esta primera parte le he puesto el tema: ¿para qué nos salvó el Señor? Si nosotros nos ponemos a pensar y le buscamos una respuesta, o intentamos buscarle una respuesta a esa pregunta: ¿por qué nos salvó el Señor? Podríamos decir, bueno, el Señor nos salvó para nosotros ir al cielo. El Señor nos salvó porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, que enseña la palabra, y que era necesario el sacrificio de Jesucristo, el derramamiento de sangre en la cruz, para que, como dice la palabra de Dios, para que todo aquel que crea en Él, que suceda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros pensamos en la salvación muy principalmente en términos futuros. Pensamos en la salvación como algo que viene, como algo que va a suceder, como algo que se va a manifestar a nuestras vidas. Y en cierto modo es así. De hecho, hay gente que dice, nadie puede decir el que es salvo o el que no es salvo, porque eso solamente lo sabe el Señor, eso se sabrá en aquel día cuando el Señor venga y que entonces el Señor seleccione. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que por gracia somos salvos en tiempo presente, aquí y ahora, en este momento, por los méritos de Cristo. Usted y yo estamos disfrutando del estado de la salvación. Y viendo la salvación en términos presentes, y viendo la salvación en términos futuros, como algo que se va a manifestar cuando Jesucristo vuelva a levantar a su iglesia, que un secretito, hermano, es pronto, Cristo viene pronto, en la venida de Cristo está más cercana que el día de ayer, Cristo viene pronto, y por lo tanto llama la atención a su iglesia para que esté preparada, gozosa, jubilosa, esperando su manifestación. Y allí, en ese momento, entonces, como dice la palabra en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, sí, aquí yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Pero entre la salvación del tiempo presente y la salvación del tiempo futuro, hay un espacio ahí en el medio que tiene que ser llenado. ¿Con qué lo vamos a llenar? ¿Qué le vamos a poner en el medio al estado de salvación que usted goza ahora y al estado que se va a manifestar cuando Jesucristo vuelva? ¿Qué vamos a poner ahí en el medio? El apóstol Pedro comienza, luego de su salutación, hablando con el pueblo y adorando a Dios. Comienza adorando a Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Mire, una de las cosas que está pasando ahora mismo y del cual el mundo está sufriendo y está padeciendo es de la falta de esperanza. Yo esta mañana, a eso de las 5 de la mañana, yo iba con mi jefe rumbo al aeropuerto y estábamos conversando. Y usted sabe que siempre sale a relucir el tema de la política, el tema de la economía. Y yo los escuchaba a ellos hablando. Gente rica, gente poderosa, gente de posición. Y yo escuchaba el tono de derrota que ellos estaban expresando. Ya no se creen lo político, ya no se creen gobernantes, esto va de mal en peor, la situación todos los días está más mala, hay escasez de dinero. Y yo escuchaba, yo decía, oye, pero ni yo. Y yo escuchaba el rosario de quejas, la falta de esperanza. Pero inmediatamente pensé y dije, el problema es que ellos tienen su esperanza puesta en el lugar equivocado. La palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. El profeta Habacú, y me encanta, mi esposa siempre me mira, cada vez que yo menciono a Habacú ella me mira, me encanta, porque el profeta Habacú tenía su esperanza puesta en el rey, tenía puesta su esperanza en el ejército, tenía su esperanza puesta en la justicia, y él lloraba delante de Dios y se quejaba: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo sucederá esto? ¿Hasta cuándo el abuso? ¿Hasta cuándo la opresión? Y él estaba mirando hacia el lugar equivocado. Pero llegó un momento, amado, llegó un momento en el cual él desvió su mirada y puso su mirada en el Señor, y puso su mirada en el Santo de Israel, puso su mirada en el Dios de los ejércitos, e inmediatamente su discurso discurso cambió y comenzó a decir: aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya oveja en la majada, aunque la higuera no dé su fruto, con todo me gozaré, con todo me alegraré en Jehová, que es mi salvación. Y que las alturas me hace andar. Dios nos ha hecho renacer, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza diferente, a una esperanza que no está fundamentada en los principios y en los preceptos de los hombres, sino a una esperanza que está fundamentada en Dios. Y precisamente a eso es que el hombre le ha dado la espalda. Le ha dado la espalda al creer y al confiar en que Dios está su esperanza. Pero también el apóstol sigue escribiendo y nos dice: ¿para qué? ¿Para qué Dios nos dio esa esperanza? Sí, sí, hermano, sí, pastor, ya yo tengo la esperanza. Sí, ya yo tengo la esperanza. Tengo la esperanza en el Señor. Y mi fe está puesta en el Señor. Pero ¿para qué? ¿Ahora qué hago? Sí, quité mi esperanza del hombre. Quité mi esperanza de las cosas materiales. Quité mi esperanza del mundo. Y ahora puse mi esperanza en Dios. Ahora, ¿para qué pongo mi esperanza en Dios? Entonces el apóstol sigue escribiendo para respondernos en esta mañana esa pregunta. Y nos dice: para que usted y yo podamos recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una anécdota al margen, aprovechando que el pastor Samuel está aquí. Él sabía que yo iba a decir algo. Aprovechando que el pastor Samuel está aquí. Samuel es mi amigo, mi compañero de milicias. Fuimos compañeros juntos en el seminario. Y nosotros allí bromeábamos un poquito con este texto precisamente de Primera de Pedro, donde Pastor Manuel Aracena, o sea, inspirado en la iglesia, en medio de un mensaje: oh, gloria inmarcesible. Y el hermano le preguntó: hermano, ¿y qué quiere decir eso? Ni yo mismo sé, hermano, pero gloria inmarcesible. Esa gloria inmarcesible, oiga, esa gloria inmarchitable, que no se marchita, que no pasa de tiempo, que no pasa de moda. Recuerda que en la escuela bíblica se hablaba de la moda. La moda viene, la moda van. Las modas vienen y las modas van. Las modas vienen y las modas van. Pero aquí dice que esta gloria del Señor es inmarchitable. No pasa, no cambia. Permanece para siempre. Porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En otras palabras, hermano, esta es una esperanza de gloria en la cual usted puede confiar, en la cual usted puede estar seguro de que aquel que te ha prometido, de que aquel que ha sostenido tu mano, no te va a dejar, no te va a abandonar, sin importar cómo estén las circunstancias, sin importar el gobierno de turno, sin importar la autoridad de turno, sin importar que haya sequía, sin importar que haya abundancia, el Dios que ha tomado tu mano, el Dios que te ha dado esperanza, nunca te dejará. ¡Aleluya! No te dejará. No te desamparará. El apóstol Pablo, hablando, escribiendo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, le dice, y suena lindo, suena poético eso, eso es hermoso. He peleado la buena batalla. ¿Qué más? He acabado la carrera. He guardado la fe. Pero él dice, por lo demás, tiene la esperanza, ¿verdad? Por lo demás, me está que guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí. Mire qué chulería, porque vemos al apóstol Pablo, qué bueno, se fajó el apóstol Pablo. ¿Cuántos saben que Pablo se fajó? Se fajó, sufrió, lo apedrearon, lo encarcelaron, naufragó en un barco en medio de un ciclón, ¿verdad? Vivió cuántas cosas, cuántas penurias, cuántas situaciones, cuántas necesidades. Y él que peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe, pero lo que está reservado para él no es exclusivo para él, sino que también está reservado para todos los hermanos, para todas las hermanas de la olla del Caimito, de la clínica del alma, que también están peleando su batalla, que están acabando su carrera y que están guardando su fe. Al que te queda al lado, dile, pelea tu batalla. Díselo, pelea, pelea tu batalla. No tenga miedo, no tenga miedo, dígaselo. ¿Está asustado? Dice el apóstol, sigue diciendo, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La palabra de Dios nos dice que sin fe, ¿qué es? Hay gente que hoy vive en el temor. ¿Cuántos sabían que hay gente que vive en el temor? Y estamos dejando, estamos permitiendo que el temor se apodere de nuestra vida. ¿Usted sabía eso, hermano? Estamos dejando que el temor se apodere de nuestra vida. Hace quizás como una semana, o una o dos semanas, fuimos Cristina y yo a llevar a Winston a su casa, a Gurabo. Y pasamos por la calle 10 de Gurabo. Vivíamos en la calle 10. Eran, qué sé yo, como la 10 de la noche, ¿verdad, Winston? Como la 10 de la noche. Dice Cristina, wow, no me lo creo, me dice ella, no me lo creo. Viendo esta calle tan larga y recordar que yo salía todos los días a las 6 de la mañana, 5:45 de la mañana, para llevar a las niñas y esperar la guagua del colegio. Y yo le decía así, y yo salía, cuando vivíamos ahí, yo trabajaba en Coca-Cola, y yo salía a las 4:30 de la mañana a la avenida a tomar un concho, un carro. Todos los días. Incluyendo los sábados y los domingos. El pastor Reyes ya quería que yo dejara ese trabajo ya, porque ya los domingos que yo tenía libre y que venía aquí a la iglesia, el pastor me miraba, no me dejan. Los domingos que yo tenía libre venía aquí a la iglesia, yo me dormía en el banco. Porque yo amanecía trabajando. Y los días que tenía libre, venía aquí los domingos y ya a la hora del mensaje ya yo estaba roncando ahí en un asiento. Y dice Cristina, es increíble. Yo salía así a las 5 y uno no pensaba en nada. Me podían atracar, me podían matar, me podían secuestrar, cualquier cosa. Y uno no le daba mente a eso porque era para el trabajo. Yo quiero que usted trate de entenderme lo que yo le voy a decir ahora. Todos los días, a las 5 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, 4:30 de la mañana, todos los días arriesgábamos la faja para ir al trabajo. No importa que fuera lunes, ni martes, ni sábado, ni domingo, ni día de fiesta. Yo trabajaba los primeros de enero, los 25 de diciembre, amaneciendo. Y cuando me tocaba de día, Yuli, salía a las 4 de la mañana. Día por día, durante años, la criminalidad, los atracos, las violaciones, todo. Pero todos los días arriesgábamos la faja para ir a trabajar. El que me esté entendiendo, diga amén. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Vamos a orar. Tenemos matutino. Un día, una vez al año. Un día de fiesta especial. Lo que sea. A las 6 de la mañana. Vamos a reunirnos para orar. O vamos a hacer una vigilia. Hasta las 12. No, pastor, hasta las 12 no, porque la criminalidad. Pero yo salgo a trabajar y salgo a las 4 de la mañana. A las 6 vamos a orar. No, pastor, mire, la cosa está peligrosa, la calle está oscura, pero salgo a las 4 y media, a las 5 a trabajar todos los días. Yo no sé si la iglesia me está escuchando. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe en voz del apóstol Pablo. Eso se oye lindo. Eso se oye poético, hermoso. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a vivirlo. Vamos a experimentarlo. Porque cuando lo experimentemos, entonces vamos a comenzar a vivir en el verdadero poder y en la verdadera unción y en la verdadera gracia que Dios quiere que sus hijos experimenten. ¿Sabes cuál es el principio de Dios? Cuando Dios crea al hombre y crea el mundo, pone al hombre en el huerto del Edén. ¿Sabe qué Dios le dice al hombre? ¿Qué es lo que dice? Dice el verso, y los bendijo Dios. ¿Y cuál fue el mandamiento que le dio? Multiplícate y llena la tierra. Y oye bien, y gobiérnala. El gobierno espiritual de este mundo está en las manos de los hijos de Dios. Y Dios, en su principio y en el día de hoy, sigue siendo igual. Dios nos manda a que usted y yo nos multipliquemos. Ese es el principio de Dios, multiplicar. Pero no solamente multiplicarnos en términos físicos, también multiplicarnos en términos espirituales. Porque la palabra del Señor nos dice que Él nos lleva, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es que nos lleva el Señor? Nosotros lo decimos aquí. ¿Cómo es que nos lleva el Señor? De victoria, ¿cómo? En victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dios va añadiendo a lo que ya hay. Dios multiplica, amado hermano. Dile al que te queda al lado, no seas escaso. Nosotros somos escasos en términos espirituales. Por eso el apóstol le está diciendo que esa protección de Dios, ese poder de Dios, esa unción de Dios está en aquellos que ponen en ejercicio su fe. Aleluya. Me alegré cuando escuché el texto que se estaba leyendo aquí para la ofrenda. Que decía, el que siembra... Dígalo usted, el que siembra, ¿cómo va a cosechar? En la medida que yo siembre, así cosecharé. Y Dios en su gloria me está diciendo que Él me guarda por su poder mediante el ejercicio de mi fe. ¿Para que yo alcance qué? Dice el apóstol, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí viene la partecita chula que nos gusta. Al revés, nos gusta que nos hablen de eso. Verso 6, si usted va conmigo, amado. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando todo está bien, ¿cómo es? Cuando todo está bien, todo está bien. Si usted no se corta, ¿verdad? No es necesario ponerse la curita. ¿Verdad que no? Cuando todo está bien, todo está bien. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿todo está bien? ¿En tu casa todo está bien? ¿En tu hogar todo está bien? ¿Con tus hijos todo está bien? ¿En tu trabajo, en tu negocio, todo está bien? ¿En tu vida profesional todo está bien? Todo no está bien. Mire, nadie dijo amén. Todo está bien. Nadie dijo amén. Entendemos en consecuencia que cada uno está pasando por su situación, por su problema, por su necesidad, por su conflicto. A alguien le falta la oveja, a alguien le falta el trigo, a alguien le falta el vino, le falta el aceite. Algo, hay algo. Pero la palabra de Dios está diciendo, escucha hermano, la palabra de Dios está diciendo que Él nos guarda, Él nos guarda por el poder de Él, no por lo que yo puedo hacer ni lo que puedo lograr. Dice, por el poder de Dios, Él te guarda. No importa cuál sea tu situación, tu problema, tu dilema o tu necesidad, Él te guarda. Él te está diciendo que Él te guarda, que Él te tiene en posesión, que Él te tiene en su cuidado, que tú estás en la atención del Señor, que Él tiene el oído puesto para escuchar tu clamor. El Señor está atento de ti, solamente tienes que creerlo. Solo por la fe podemos nosotros ver físicamente, podemos ver en nuestras manos, podemos ver en nuestro corazón y en nuestro pensamiento lo que Dios está haciendo a favor de nosotros. ¿Qué quiere Dios de su pueblo, de su iglesia? ¿Qué quiere Dios? Una sola cosa, fe, que crea, al que cree, en tu problema si cree, dilo, en tu problema si cree, en tu necesidad si crees, en tu aflicción si crees, en tu prueba si crees, no importa cuál sea la prueba, el dilema que tú estés pasando, si crees, el Señor tiene cuidado de ti, si crees, el Señor te protege, si crees, el Señor te guarda, si crees, el Señor te sana, si crees, el Señor te levanta, si crees, el Señor hará grandes cosas a tu favor. Es necesario que la iglesia se levante hoy creyendo en aquel para quien todas las cosas son posibles. Y veremos su gracia, veremos su amor, veremos su misericordia, gozaremos de su presencia. Y sucederá, como dijo el profeta, que saltaremos como corderos en la manada. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor te guarde. Y que su propósito sea cumplido en nuestras vidas.